en el capítulo 20 del libro de los jueces. Jueces, capítulo 20. Jueces, capítulo 20. Vamos a leer el verso 48 únicamente. Vamos a estudiar todo el capítulo. Amén. Pero vamos a estudiar únicamente... Vamos a leer, perdón, únicamente el verso 48, que dice: y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Amén. Digamos: Padre, bendito eres. Te damos gracias a ti la noche de hoy por tu palabra. Nosotros que hemos crecido en ti, sabemos que aquí venimos, Señor, con el propósito de adorar, Señor, y también con el propósito de obedecer. A estas dos cuestiones fundamentales hemos venido, Señor. Te damos adoración a lo largo de toda la reunión con nuestra actitud, con nuestra disposición, Señor, con el amor con el que hacemos las cosas en esta reunión para ti, Padre. Y obedecemos, Señor, al oír tu palabra, Padre, y ponerla en práctica, Señor. Pero reconocemos esta noche que dependemos del Espíritu Santo de Dios, que dependemos de tu Espíritu Santo, bendito y divino, Señor, para que esto sea real, para que esto sea verdadero, para que podamos, Señor, ser hijos obedientes a ti, Señor. Úsame la noche de hoy y que sea el Espíritu Santo quien ponga la palabra en mi boca, la palabra de revelación en mi boca, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Ya nos queda un capitulito, uno, para terminar todo el estudio del libro de los jueces. Un capitulito nada más. ¿Ah? Qué bonito. Y ya entraremos entonces al libro de Ruth y continuaremos, ¿cierto? El propósito es estudiar toda la Biblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo, como tiene que ser. ¿Se acuerdan que hace 8 días, cuando hablamos de Jueces capítulo 19, que hablamos sobre el maltrato a la mujer, el esposo sin ley y todas estas cosas, nos dimos cuenta que el levita que él llegó a la ciudad de Gaba, y estando allí, pasando un buen tiempo con aquel anciano que lo había invitado a quedarse en su casa, los hombres perversos de aquella ciudad se reunieron alrededor de la casa del anciano para pedirle que sacara al levita para violarlo, para tener relaciones sexuales con él. Entonces el viejo aquel, el anciano, como dice la Biblia, el viejo le dijo que no, que por favor que no hicieran eso, que si quería él tenía una hija y él tenía una concubina, el levita tenía una concubina, que la sacaban para que hicieran lo que quisieran con ellas, ¿no? ¿Se acuerda de eso? Bueno, a la final entonces, pues el viejo no resultó sacando a su hija, pero el levita sí resultó sacando a su concubina, ¿no? Y cuando la sacó, todos los hombres la atacaron. Y dice la escritura que la violaron toda la noche, toda la noche. Por allá a la madrugada la dejaron ir y ella como pudo llegó hasta la puerta de la casa del viejo, se tiró ahí. Mientras que el levita, ¿qué hacía? Dormía plácidamente, pues suponemos, ¿no? El texto, todo parece indicar en el texto que él dormía. Se levantó dispuesto a continuar su viaje sin importarle la suerte a la mujer. Y cuando salió, abrió la puerta, salió, se dio cuenta que la mujer estaba allí tirada en una acción dramática, con las manos estiradas así tirada en el piso y la mano así estirada hacia la puerta, como que quería alcanzar la puerta. El hombre le dice: levántate, vámonos. La mujer no responde nada. No dice la Biblia que ha muerto, ¿verdad? No parece indicar que hubiera muerto. Si hubiera muerto, tal vez lo hubiera visto muerto, lo hubiera dejado ahí tirada. Pero como ella no respondió nada, él la tomó, la montó en el burro, en uno de los burros que traía, y se fue. Y cuando llegó a la casa, la tomó, la partió en 12 pedazos y mandó todos los pedazos a cada una de las tribus de Israel. ¿Se acuerda que esa fue la historia? ¿Cierto? Así fue la historia. Entonces, asumimos, creemos, pensamos que él la mató o que ella murió en el camino, alguna de las dos cosas, ¿sí? Pero si murió en el camino, al fin y al cabo, fue culpa de él, ¿verdad? No la cuidó, no la protegió, quién sabe. Pero si ella murió, fue culpa de él. La historia que vamos a leer hoy se basa en esta otra. Vamos a hablar del poder de una mentira. Lo que puede ocasionar una mentira. Porque seguramente muchos de nosotros todavía tenemos problemas con esto de la mentira. Mentira pequeña, mentira grande, pero tenemos problema con esto de la mentira. Pero una mentira tiene un poder tremendo. Una mentira es muy poderosa. A veces no lo vemos así, pero es así, tiene un poder tremendo. Cuando comienza el capítulo 20, pues hemos quedado en que los 12 pedazos de la mujer están repartidos por toda la tierra de Israel. Entonces los jefes de las tribus de Israel, nos dice el verso 2, se reunieron, ¿no?, en Mizpa. ¿Ah? Los hijos de Benjamín, que era donde había sucedido este atroz crimen, esta atrocidad en la tribu de Benjamín, lo supieron, pero ellos no fueron. Y cuando estaban allí reunidos, confrontaron al levita y le dijeron al levita: bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó. Mire la versión del levita, versículo 4. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gibea de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, ¿no? Y dice: y levantándose contra mí los de Gibea, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. ¿Por qué le conté la historia al comienzo? Para que la compare con lo que dijo el levita. Él mintió. Esa no es la historia. Dice que se rodearon para matarlo. Rodearon la casa para matarlo, dice él. No era para matarlo, ¿se acuerda? Era para violarlo. Y él dice, omitiendo información, y a mi concubina la violaron hasta matarla, dice él. ¿Eh? Pero se le olvida decir que él entregó a la concubina, que él fue el que la sacó, abrió la puerta y la echó allá a la turba sádica que estaba afuera. Se le olvidó, no dijo eso. Y luego dice ahí que lo que pasó fue que esa gente violó a la concubina hasta matarla, dice ahí. Él dijo, pero nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? O que muy probablemente no fue así. Ya vemos que él no quiere decir la verdad. Así que asumimos o estamos pensando que como le pasa al mentiroso, ¿no? Que a uno lo descubre una mentira después para que le crean, ¿cierto? Igual él, Ya no le creemos, ya dijo que habían rodeado la casa para matarlo, no era para matarlo, era para violarlo, y ya omitió la información de que él fue el que echó para afuera a la concubina y sencillamente dijo, y a mi concubina la violaron hasta matarla. Entonces sabemos que cuando él la recogió, probablemente ella todavía no estaba muerta. Murió en el camino, o él la mató cuando llegó a la casa y la partió en 12 pedazos. ¿Qué pasó como fruto de esta mentira? O sea, la historia que vamos a leer hoy, pues tiene varias causas, ¿sí? No voy a decir que solo fue esto que él hizo. Pero la más fuerte, la más importante y la más definitiva fue esta, que él no dijo la verdad. Si él hubiera dicho, es que yo fui el que la saqué, ¿sí? Y pues... claro, yo la saqué y ellos allá la violaron y luego yo la recogí, pues en realidad ya no estaba muerta. Murió en el camino o bueno, cuando llegamos a la casa yo estaba, tenía mucha ira, algo, y yo la maté. Tal vez otra hubiera sido la historia. Tal vez lo hubieran matado solo a él. Y le hubieran dicho, ¿pero usted qué fue lo que hizo? ¿Cómo se le ocurre hacerle eso a su esposa, a la concubina? ¿Qué atrocidad hizo usted? Lo vamos a matar es a usted ahora por lo que hizo. Y no lo que sucedió. Que como fruto de esa mentira que él dice allí, se va a levantar una guerra civil en Israel. Todas las tribus de Yahvé contra la tribu de Benjamín. Dispuestos a exterminar esa tribu por lo que había sucedido. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces note que allí precisamente está el poder de una mentira. Una mentira causa conflictos. El verso 9 dice allí, mas esto es ahora lo que haremos a Gibea o a Gaba. Contra ellos subiremos por sorteo. Entonces ahí toman la decisión y dicen, vamos a ir a atacar a esa tribu. Vamos a sortearnos primero aquí quién va, pero vamos a ir a atacar esa tribu, dicen ellos. ¿Me hago entender? Y entonces, se les abona que lo primero que hicieron no fue ir a atacar, sino que enviaron hombres a la tribu de Benjamín a decir, bueno, entréguennos a los que hicieron eso. Y los de la tribu de Benjamín se obstinaron y se pusieron tercos y no quisieron oír. Y en lugar de entregar a ese grupo que había violado a la mujer, lo que hicieron fue armarse para la guerra. O sea, como que muy, muy malos, muy salsa, pues, ellos. ¿Ve? Porque una mentira tiene el poder de causar un conflicto, una pelea. Una división en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. ¿Cuántas veces usted ha visto eso, hermano? Una mentira suya, tal vez, y se formó un alboroto en la casa. ¿Cierto? Una mentira suya en el ministerio aquí, en la iglesia, puso un hermano contra otro. Una calumnia. Una mentira. La mentira es poderosa. Usted tiene que entender eso. Allá en su trabajo, en su barrio, ¿cuántos conflictos no se han levantado? Porque alguien levanta calumnias, mentiras contra otra persona o dice mentiras con respecto a algo que pasó, que hizo, que sucedió. Porque la mentira tiene un poder. Y ese poder causa conflictos, peleas, divisiones. Uno por zafarse el momento, uno por quedar bien, pues la dice, ¿no? La dice. Pero ese no piensa que esas palabras que están saliendo de su boca tienen el poder de dividir, de causar conflicto. Seguro el levita no pensó eso cuando habló. Amén. Quiero mostrarle algo en la escritura, una marca allí, por favor, donde estamos. Y quiero que vayamos al libro de Proverbios un momento. Para que usted se entere algo sobre la mentira que todo cristiano Debes saber, Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6, 16. Mire ahí lo que dice, dice: seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Tómese en serio esto. Los ojos altivos quiere decir el orgullo. Estamos hablando de cosas que Dios aborrece, dice ahí. Los ojos altivos. Y luego dice, la lengua mentirosa. ¿La lengua qué? Mentirosa. ¿Cuántos tienen problemas con la mentira aquí? ¿Quién va a alzar la mano, verdad? El Señor aborrece. Usted tiene que saber eso, ¿cierto? Tal vez una de las causas por las que el Señor aborrece la mentira es por lo que puede llegar a ocurrir por una mentira. Como en este caso que estamos estudiando. ¿Sí? Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina. Abomina quiere decir le da asco. Ojos altivos, lengua mentirosa. Piense, ¿tiene problemas con la mentira usted? ¿Engaña con facilidad? ¿Cierto? A veces en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo pasa. Dice uno mentiras, mete gato por liebre. Dice que tal cosa es. ¿Qué es lo que yo le decía? Hermano, hoy todo el mundo, tenga cuidado con eso, porque hoy todo el mundo es a meterle a uno engaño, mentiras. Le explicaba yo el otro día a unos hermanos. Usted ha comprado galletas saltín integral, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo mejor. Dice, pan integral, dice ahí, ¿sí? Y usted se lo lleva para su casa convencido de que es pan integral porque ahí dice que es pan integral. Pero usted voltea a mirar los ingredientes. Lo que está de primero en la lista de ingredientes es lo que más tiene un producto, aprendas eso, ¿sí? Y usted va a ver la lista de ingredientes, por detrás dice harina de trigo. Coma, y después de que dice harina de trigo, dice harina de trigo integral. O sea que en realidad no es integral. Pero a usted le dicen que es integral. Engañando, mintiendo. Y eso pasa con el pan integral, pero eso a veces también pasa en nuestros trabajos, ¿verdad? Que nos ponemos a meter gato por liebre y a decir que esto es de tal y tal, mentira que no es. Y así engañamos a la esposa, así engañamos a los amigos, así engañamos a los hermanos de la iglesia, así, diciendo mentiras, calumniamos a la gente. Y dice ahí, el Señor abomina, aborrece la lengua mentirosa. Mire Proverbios 12, 19, que dice algo semejante. Proverbios 12, 19. Y eso sí que es cierto. Bueno, pero lea el 22 primero, porque es que es muy parecido a lo que acabamos de leer, que dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los labios mentirosos. Pero ¿qué pasa con los sinceros? Pero los que son sinceros alcanzan su favor. Pero los labios mentirosos, ¿qué? Aborrece el Señor. Y ahora sí el 19, una cosa bien cierta. Las abuelas dirían, más rápido cae un mentiroso. ¿Qué? Un mentiroso que un cojo, sí, así es. Más rápido cae un mentiroso. Bueno, mire, aquí el proverbio dice lo mismo. El labio veraz permanecerá para siempre. Y luego dice, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Esa es la versión bíblica de... Más rápido cae un mentiroso que un cojo. ¿Le ha pasado, cierto? Aquella vergüenza que pasó cuando, ay Dios mío, me pillaron en la mentira y aquí de frente y delante de todo el mundo, y ay, se dieron cuenta. Aquella vergüenza, ¿verdad? Usted dice una mentira, luego para sostener esa mentira tiene que decir otra mentira. Y para sostener esa otra mentira que dijo, pues tiene que decir otra mentira. Y así se la pasa toda la vida. Y por eso ahí dice el proverbio: mas la lengua mentirosa solo por un momento. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Cuando usted dice mentiras, tiene que saber que se está arriesgando a que de pronto lo hagan pasar una vergüenza del tamaño de Monserrate un día. Y lo cual le digan: venga para acá, ¿qué fue lo que usted dijo? Lo confronten ahí. ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Por qué es mentiroso? ¿Por qué dice que...? Y ahí empieza uno a tartamudear, hermano. No, pero... Y Dios mío. ¿Ve? Pero la lengua, volviendo al punto en el que estamos, tiene el poder de causar conflicto. Piense eso la próxima vez, ¿sí? De poner una persona contra otra, de dañar el ambiente en el hogar, de hacer que la confianza se pierda. Ese es el poder de una mentira. Bueno, entonces, volvamos allá. Ellos dicen que no lo entregan y que no lo entregan y que no lo entregan. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces se arman para la guerra. Todo el ejército israelita, dice aquí el texto bíblico, vamos a ir mirando, todo el ejército israelita está compuesto de 400.000 hombres. 400.000 hombres. A ver, ¿qué se me hizo el texto aquí? Bueno, al comienzo lo dice, versículo 2 dice: se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios 400.000 hombres de a pie que sacaban espada. 400.000 hombres, ¿no? El ejército de Benjamín era, dice, ahora sí, versículo 15, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26.000 hombres que sacaban espadas, sin contar los habitantes de Gibea, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran ambidiestros, todos los cuales tiraban una piedra con la honda un cabello y no erraban. Entonces, tremendo ejército tenían, ¿no? Numeroso, pero no tan numeroso como el ejército del todo el pleno de Israel. Dice ahí, para que lo anote, eran 26.000 hombres. Más 700 de la ciudad de Gaba, 26.000 ¿qué? 700. Y nos dicen que entre esos 26.700 habían 700 que eran como los comandos, pues, las fuerzas especiales, porque eran ambidiestros, subí le dice zurdos. Ambidiestro quiere decir ambidiestro, que usaban las dos manos, que eran muy hábiles, quiere decir eso. Y que tiraban una piedra con una honda, un cabello, y allá le daban. O sea, que eso eran las fuerzas especiales. Y con ese ejército se plantaron a hacer la guerra al pueblo, ¿cierto? ¿Y qué pasó entonces? Siga leyendo conmigo. Dice que el pueblo de Israel fue a consultar a Dios. Y aquí hay unas cuestiones que no vienen al tema del que estamos hablando, pero tengo que mencionarlas, ¿no? Porque se parece también mucho a lo que hacemos nosotros. Recuerda ya en el versículo que leímos que ellos resolvieron ir a atacar al pueblo. ¿Le preguntaron a Dios? No, ¿cierto? Sencillamente ellos oyeron y se dejaron llevar por la emoción, quién sabe, por las cosas. Y dijeron: no, tenemos que ir a atacar a los benjaminitas. Vamos a hacer guerra contra ellos. ¿Le preguntaron a Dios? No preguntaron nada. Pero luego nos dice aquí, en el versículo 18, que fueron a consultar a Dios. Pero no a preguntarle que si atacaban o no atacaban, sino: ¿quién va primero, Señor? Mira el verso 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero de la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Bueno, no fueron a preguntar: ¿vamos o no vamos?, sino: ¿quién va primero? O sea, ya tenían tomada la decisión. Si era la voluntad de Dios o no, no le importaba para nada. Solo ellos habían tomado la decisión y iban a ver quién iba primero. Y Dios les responde. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Ven, cuando uno ha tomado la decisión y está empecinado en hacer lo que Dios no quiere, Dios lo deja. ¿Sí? Note que cuando Dios les habla, no les da una promesa de victoria, ni les dice, no, si vayan y van a ganar y todo eso, listo. Solo dice, Judá irá primero, dice Dios. Bueno, vayan, si quieren pelear, vayan, peleen. Si quieren hacerlo de esa forma, pues vayan, háganlo, pues. Ustedes no vinieron a preguntarme a mí, ustedes vinieron fue a imponerme. Bueno, vayan, háganlo entonces. Y entonces se armó, hermano. Y dice, versículo 21, y saliendo entonces de Gibea los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de Israel. O sea que el ejército pequeño destruyó, mató a 18,000 de esos 400,000. ¿Cómo hicieron? ¿Qué pasó? Bueno, recuerde que no iban los 400,000, iba solo la tribu de Judá y lo sacaron a correr, hermano. Entonces, las tribus de Yahvé fueron allá y muy tristes allá, estaban acongojados, angustiados, y dice el verso 23 que volvieron entonces a consultar al Señor. Verso 23 dice, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Ahora sí preguntaron. ¿Qué otra historia hubiera sido si hacen esto al comienzo? Pero no, ellos fueron arrogantes. Allá. ¿Quién va primero, Señor? Ahora los han derrotado y ahora sí vienen preguntando. Bueno, Señor, ¿lo hacemos o no lo hacemos entonces? Sí, si quieres que vayamos a pelear o no quieres que vayamos a pelear. No, tal vez esta historia se le haga parecida, ¿no? Por ahí de pronto le ha ocurrido a usted, ¿no? Uno primero va a meter la cabeza y después sí pregunta, ¿y si sería la voluntad de Dios esto? ¿Y si sería? Bueno, de pronto, ¿no? A alguien por ahí. Y dice entonces que ahí el Señor les dice, subid contra ellos. Amén. Y ellos se arman para la guerra de nuevo y vuelven a la pelea. Y dice, versículo 25, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gibea contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban, ¿qué, hermano? Espada. Entonces, fueron de nuevo otra vez y otra vez fueron, ¿qué? Derrotados. Y vuelve y juega van otra vez llorando ante la presencia del Señor. Le dicen, Dios mío, ¿qué hacemos? Vamos, no vamos. Verso 28, Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os lo entregaré. ¿Sí? Aquí sí hay promesa de victoria. Y entonces fueron, hermano, se armaron de nuevo para la guerra, y esta vez sí, usted si lee la historia en su casa se da cuenta, casi que acabaron a toda la tribu de Benjamín ellos. Amén. 26,700 hombres, recuerde que le dije. Bueno, casi no queda nadie ese día. El poder de una mentira no solo tiene el poder de traer conflicto, división, peleas, sino que la mentira también tiene el poder de matar, de asesinar. Diga si no es cierto. ¿Cuántos muertos no han habido por una calumnia que se levantó, por una mentira que se dijo? Bueno, le acabo de decir que la Biblia dice que Dios aborrece, abomina la lengua mentirosa. ¿Y por qué será? Bueno, porque mire todo el daño que puede llegar a ser una mentira. Se formó la pelea y esto, las tribus de Yahvé, de Israel, casi acaban a una de las tribus de Israel. En el capítulo 21 vamos a ver qué hicieron para que esa tribu no se acabara. Pero la verdad es que casi la acaban por completo. El poder de una mentira, hermanos. ¿Se fijan? Ahora, leamos otros textos bíblicos sobre la mentira. Vamos de nuevo, no vaya a perder aquí, ponga el dedito ahí. Proverbios 19:9, otra vez. Vamos otra vez al libro de Proverbios, para que lea un Proverbios sobre la mentira. Proverbios 19:9. Proverbios 19:9 dice. Fíjese esto. El testigo falso no quedará sin castigo. Y dice, y el que habla mentiras perecerá. El que habla mentira puede causarle la muerte a unas personas, a personas. Pero que no se le olvide al que habla mentiras, lo que dice aquí este proverbio, ¿verdad? Él perecerá. O sea, de ahí para abajo no espere nada bueno. Así que si tiene problemas con la mentira, tiene que empezar a ver cómo trabaja con eso, cómo le pide al Espíritu Santo de Dios que le ayude. Porque ahí está la sentencia, el que habla mentiras perecerá. Y de ahí para abajo en su vida, entonces no espere nada bueno. Si su costumbre es andar mintiendo, calumniando, diciendo las cosas como no son, ocultando información, diciendo medias verdades. Por ahí dice el dicho, ¿verdad? Que una media verdad es una mentira, ¿qué? Completa. Una media verdad es una mentira completa, entera. Sí. Pero dice, ahí perecerá. Ahora, venga conmigo un momento. Colosenses al Nuevo Testamento. Capítulo 3, versículo 9. Colosenses 3, 9. Colosenses. Capítulo 3, verso 9. Aquí nos va a dar un mandamiento y nos va a explicar por qué. Fíjense esto que viene. Dice, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. La razón, ahí está. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escuche, mire, no mintáis unos a otros. Razón, esas son cosas del viejo hombre. En otras palabras, eso es lo que hacen los que no conocen a Dios. Eso es lo que hacen, las personas del mundo. Los que no tienen una relación con Cristo. La mentira caracteriza a esos hombres, a esas mujeres. Andar con eso. De hecho, cuando uno no conoce al Señor, tiene una lengua bien podrida. Es vulgar. Le gusta la grosería a toda hora. Y para todos con la grosería en la boca. Tiene una lengua podrida porque además de eso le encanta andar hablando de los demás. El chisme, chismear. Pero es una lengua podrida también, porque algo caracteriza al mundano, es mentir. Esa es su vida. Así la maneja, así trata de sacarla adelante, así maneja sus cosas, todo es engañar y mentir. Y aquí dice que las generalizaciones son injustas, eso es verdad. Entonces digamos, la gran mayoría de ellos andan con la mentira en la boca. Ellos, pero nosotros, los que hemos conocido a Cristo, ¿eso le parece que uno ande con esas también? Inventando cosas, engañando, diciendo medias verdades, ocultando las cosas, ¿le parece? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No mintáis unos a otros. No mintáis unos a otros. Eso es del viejo hombre, dice él. Pero nosotros que hemos conocido a Cristo, tenemos que ser sinceros, veraces, andar con la verdad, trabajar con eso en nuestra vida, evitar todas esas cosas, hermano. Ahora, entiende una cosa. Una situación es andar con la mentira en la boca para arriba y para abajo. Otra situación es que usted mienta a veces. Pero aunque no sea su estilo de vida, usted tiene que trabajar con esas cosas. Pero si su vida es engañar, mentir, y usted hasta tiene que cuestionarse si es cristiano y si ha tenido un verdadero arrepentimiento, si esa es su vida. Pero usted, a mí, a todos, hermano, a veces se nos, bueno, ocultamos información, decimos, ay, Dios mío, a veces nos pasa. Hay que trabajar con eso, porque eso no es del viejo, eso no es del hombre nuevo en Cristo, eso es del viejo hombre. Eso se espera de los que no han conocido a Cristo, de los que no saben de Jesús. Pero en nosotros se espera que andemos con la verdad, con la sinceridad, diciendo las cosas como son. Así a veces decir la verdad nos acarrea problemas y dificultades. ¿Está conmigo? ¿Cuántos tienen problemas con la mentira? No mientan. No mientan, hermano. No mientan. Entonces, fíjense, el poder... La mentira tiene poder de traer división, ¿cierto? Y la mentira tiene el poder de matar, de asesinar. Ahora, Efesios 4:25 nos va a decir algo parecido. Efesios 4:25, pero quiero que lo leamos igual. 4:25 dice: por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira, ¿qué? Hablad verdad. Hablad verdad. Vuelva a Jueces. Jueces, estamos en Jueces 20. Y entonces, casi los acaban, hermano. Pero no contentos con eso, dicen que fue el pasaje que leímos. Ya leer todo el capítulo, si le toca a usted de tarea en su casa, el tiempo aquí no alcanza, pero le estoy resumiendo lo que pasó. Capítulo 48, no contentos con eso, dice: y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada hacia los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado a sí mismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Pero así termina la historia. Mire, qué triste. Pero ¿cómo comenzó? Con una ¿qué? Mentira. Con un engaño. Un hombre mentiroso, engañador. Y mire hasta dónde llegó la cuestión. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Se fueron hasta Benjamín. O bueno, allá estaban. Mataron a hombres. Además de los del ejército, había hombres del ejército, pero habían otros hombres, esos también los mataron. Y destruyeron las ciudades y las quemaron todas. Porque la mentira no solo tiene el poder de vivir, el poder de traer muerte, sino que también tiene el poder de destruir por completo. Así de poderosa es una mentira, hermano. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cuántas vidas no han quedado muertas en vida, totalmente destruidas por una calumnia? ¿Cuántas vidas no han quedado muertas en vida, destruidas por la mentira que alguien inventó y dañó la honra a esa persona? ¿Cuántas personas? Una mentira puede destruir una iglesia. Puede destruir una familia. Ese es el poder de una mentira. Ahora, al comienzo leímos: el Señor aborrece, abomina la mentira. La lengua mentirosa la abomina, la aborrece, un asco eso. Pero ahora vamos a ver el juicio sobre esto. Porque hay juicio. Juicio terrible sobre eso. Sobre la lengua mentirosa. Y cuando le diga el libro, ya usted va a saber, no más. Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 8. Tal vez usted esto ya lo sabía. Vamos a recordarlo. Tal vez no lo sabía. Entérese esta noche. 21:8 dice: pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Y me llama la atención cuando ahí dice, y todos los mentirosos. Note la diferencia, no dice todos los cobardes, todos los incrédulos, todos los abominables. Lo cual no quiere decir que no todos van a ir allá, ¿cierto? No quiere decir eso. Pero me llama la atención que cuando habla de los mentirosos, ahí es donde agrega eso. Dice, todos los mentirosos, todos, todos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos. Uno coge esto tan a la ligera, ¿cierto? Y va diciendo mentiras y ya ni la conciencia le pica siquiera a veces. Ya ni la conciencia lo acusa a uno siquiera a veces. Y las va diciendo. Y ni se arrepiente. Y ni considera eso maldad, ni considera eso malo, ni considera eso pecado, no considera eso nada. O sea, la va diciendo y ya. Pero ahí dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Todos. Pero yo soy cristiano. Bueno, sus pecados están cubiertos con la sangre de Cristo, ¿cierto? Una mentira no nos lleva al infierno, porque nuestros pecados están cubiertos con la sangre de Cristo. Pero un estilo de vida mentiroso y engañador solo está demostrando que usted no es cristiano. Y sus pecados no están bajo la sangre de Cristo entonces. Así que confróntese esta noche. Si su estilo de vida es ese, así es usted, pasa así, mentira, mentira, mentira, engaño, ocultar información, mentira, engaño. Usted ni es cristiano. Tiene que trabajar en eso, pensar en eso mucho. Pero no solo lo dice ahí, sino que para que quede más claro y no haya lugar a dudas, capítulo 22, versículo 15. Dice ahí, fuera los perros. El otro día alguien dijo que mira, aquí está en el cielo no van a haber perros, dijo. No habla de los perros, de esos perros, de las mascotas, no habla de las mascotas esto. ¿Sí? Fueran los perros y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y de nuevo fíjese cómo está plasmado. Versículo anterior nos da una lista de pecados y cuando llega la mentira, aclara y todos los mentirosos. Aquí hace lo mismo, da una lista de pecados. Dice, los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y luego, como que se detiene para hablar de la mentira. Y dice, y todo aquel que ama y practica la mentira. Dice ahí. Ojo eso. Todo aquel que ama. Porque hay gente que ama decir mentiras. Pagarse el estatus que no tiene. ¿Sí? Para presentarse como no es. Ama la mentira. Dice, todo aquel que ama y practica. ¿Comprende la diferencia? Una cosa es practicar una cosa. Y otra cosa es que a usted, de vez en cuando, porque bueno, usted dice, para no pasar una vergüenza, ¿qué hago? ¿Me acorralaron? ¿Qué digo? Dice una mentira. Bueno, no debió ser. Pero la dijo, está bien. Eso no es practicar la mentira. Practicar la mentira es, hoy dije mentiras, mañana también, pasado mañana también. Las digo en mi casa, las digo en mi trabajo, las digo en la iglesia. Todo aquel que ama y practica la mentira, dice, fuera. Estarán fuera. ¿Fuera de qué? Pues de la santa ciudad, de eso está hablando ahí. Fuera. El que ama y practica la mentira. Una cosa delicada. Bueno, entonces la pregunta es, porque tenemos que orar por esto, hermanos. Tenemos que santificarnos esta noche. Tenemos muchos de nosotros que arrepentirnos. La pregunta es, ¿qué tanto problema está teniendo usted con este pecado en su vida? ¿Está practicando la mentira en su vida? ¿La está practicando? Para mantener una imagen, para mantener un estatus, para no perder dinero, para que le vaya bien, para que lo tengan en cuenta, para que lo reconozcan. Entonces usted tiene un estilo de vida mentiroso. ¿Cómo le está yendo con la mentira? Bueno, hay que orar, que es lo que vamos a hacer esta noche, ¿cierto? Así que se de pie, para que oremos al Señor.